Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos, bienvenidos a Tradición Sonora, amigos, vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Saludos una vez más de Antonio Martínez aquí al micrófono. Esta semana vamos a traeros algunas de las últimas novedades discográficas más destacadas de nuestro país, que completaremos con algunas más internacionales. Hemos comenzado hoy con un nuevo proyecto de nuestro buen amigo Silverio Cava, antiguo miembro del Espíritu del Lúgubre. Ahora está involucrado en solitario con Neonymous, donde pretende acercarnos sonidos de la prehistoria, lenguas muertas que ya no se hablan en ninguna parte, y otras sensaciones llegadas desde lo remoto, como a él mismo le gusta decir. www.tradicionsonora.info. A continuación vamos a irnos en primer lugar a Aragón con Acadira Coisa, que han registrado un disco llamado 2013, pero escrito con números romanos. Le seguirá los hermanos Cubero con algo de su flor de canciones, y cerraremos esta primera parte con Ringo Rango, un grupo zamorano que está dando mucho que hablar con su álbum Folklore Histérico. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Se te pase, o Viernes Santo en doble. Se te pase, o Viernes Santo en doble. Con hasta viernes, hasta rata, paso día no tiene fin. En cafetas y botigas, ni siquiera un gotarrín. Un rodé de flos astemias que lleva en cada jardín. Un rodé de flos astemias se lleva en cada jardín. Que muitos irlandeses tardiste infierno fuir. A viestra un cheve santo pica choletadas de Grego cefalo día o viernes santo en doble. Grego cefalo día o viernes santo en doble. Barco dos capins, ya las doce las rey, barco, barco dos capins, pleno de barras abiertas, barco de espíritu dobin, coletes multicolores, música de violins, o barco de Borenbor, pleno de chenapichín, o barco de Borenbor, pleno de chenapichín, os millón de cada casa, fembra de gusto postín, os piratas do Caribe, derrubando lo botín. En un barco talondra cami cami, amontados en un barco talondra cami cami, plegar talli tocar marro en de nueva hasta Dublín, y que a las doce la noche arranca barco dos camins, con río a caramuello con Londra como destino, con río a caramuello con Londra como destino, boiras negras, vieras negras, foscas como lo fuyen. Boiras negras, morcaguines, que explique el celemín. Vengo cefalodía o viernes santo en Dublín. Vengo cefalodía o viernes santo en Dublín. Vengo cefalodía o viernes santo en Dublín. Vengo cefalodía o viernes santo en Dublín. Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. Thank you. Tradición Sonora. Este pasado verano nos llegó música de un grupo riojano llamado Tundra. La verdad es que nos sorprendió gratamente su disco llamado Paul Ancestro Sideral, del que hemos extraído este Rumelia, que abre precisamente este álbum. Más tarde tendremos algo de lo último de este acorde, un nuevo tema de Embrea con su Hileras, y completaremos este bloque con The Old Lady, que es una pieza integrada en el recién estrenado trabajo de Luz de los sevillanos Stolen Notes. contacto@tradicionsonora.info. Thank you.

vamos a seguir esta tradición sonora de esta semana con más novedades discográficas, pero esta vez llegadas desde el extranjero. Ahora sonará algo del nuevo trabajo de los irlandeses Clan A. Después, desde Francia, los Tribal Jazz nos darán buena muestra de lo que son capaces de hacer. Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. En los últimos minutos del programa, seguimos en Francia. Del proyecto en solitario del acordeonista Aurélien Carambeau, hemos elegido este Black Balsam du Gras et du Whisky, para luego despedirnos de todos vosotros por hoy con algo de los Zepp llamado Adelbert. Un fuerte abrazo de Antonio Martínez al micrófono y hasta la semana que viene, amigos. Thank you.

Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Radiocrónica Folk Musical. www.rccfm.es